enamoré de una diabla morena y delicada. Dice que se empieza a desnudar cuando él se va y él enciende la llama. A este mala fama, si dejo de chingar, ella se me endiabla. Ella se me endiabla. Ella se me endiabla. Ella se me endiabla. Ella se me endiabla. Eras como mi corta la mariconera. Ahora no te tengo, me follo a cualquiera. Tú eras la primera de todas esas perras, pero preferiste irte por monedas. Se hace la mala por su novio el malo. Tiene corillo y se siente capo. Yo tengo 100 balas y te toca las clavo. Esto es plata plomo a lo Viva Pablo. Sin ti yo me endiablo y ese movimiento me dejaste esclavo. Primero chingamos, luego nos grabamos y ese bobo tuyo no está ni enterado. Me enamoré de una diabla morena y delicada. Dice que se empieza a desnudar cuando él se va y él enciende la llama. A este mala fama, si dejo de chingar, ella se me endiabla. Ella se me endiabla. Ella se me endiabla. Ella se me endiabla. Ella se me endiabla. Eres una diabla con cara de ángel y esas posiciones me satisfacen. Prefiero morir que dejarte. Chipete mi 40, no van a matarme. Tú quieres amarme, pero tienes gato. Diablita, dime, ¿sabes que yo lo mato? Pelean peor que perros y gatos. No sabe tratarte como yo te trato. Baby, conmigo no tocas ni un trapo. Y en la cama te gustan cosas de maltrato. Yo tengo retratos contigo chingando. Juntos somos como Sinaloa y el Chapo. Me enamoré de una diabla morena y delicada. Dice que se empieza a desnudar cuando él se va y él enciende la llama. A este mala fama, si dejo de chingar, ella se me endiabla. No quiero una gata, yo quiero a esa mala. Es la que me satisface en la cama. Ha dejado el drama, deja de ser su dama. Chingamos toda la noche, se va hasta mañana. Quema marihuana, su maíz colombiana. Quiere que lo hagamos mientras ella se me baña. Me encanta cuando araña, yo acaricio su espalda. Su novio no le da placer, por eso siempre llama. Ay, ay.